más quererte como yo quisiera. Entre los dos hubo problemas que hizo mucho daño. Decidí 100 veces dejarte y al final no puedo. En esta serenata yo le canto a mi morena, que me entregó su alma y es parte de mi existencia. En esta serenata yo le canto a mi morena, que me entregó su alma y es parte de mi existencia. Siempre andas diciendo, mi vida, que no te comprendo. Como no voy a comprenderte, sabes que te quiero. Pero hombre es hombre, caramba, soltero, casado. Mas un hombre enamorado se siente muy macho. Puedo.